¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad, a todos aquellos que amáis la acción. Porque aquí empieza la Casa de la Bomba. Los chicos odian lo que ven sin hablar. Ven a los viejos comer. En la casa, la Casa de la Bomba. El problema es la edad. En la casa, la Casa de la Bomba. Pues muy buenas, buenísimas tardes a todas aquellas y aquellos que estáis al otro lado de las ondas ahora mismo. Hoy vamos a tratar varias cosillas en el programa, pero bueno, para ir abriendo un poco boca, ir comenzando poquito a poco, os voy a poner en primer lugar una maqueta que recibí en casa hace como dos semanitas o una cosa así, y bueno, como en este programa no lo había podido pinchar antes, se trata de la maqueta de una peña de Cartagena, en Murcia. El grupo se llama Arañazo, hacen punk, la verdad que a mí me ha gustado mucho, se nota que lo han grabado ellas y ellos con sus propios medios, ahí do it yourself, pero vamos, que por lo que me contaban, grabaron un ensayo y luego metieron las voces encima y bueno, pues para lo que me decían que lo habían hecho así de una forma muy rudimentaria, pues para mi gusto ha quedado bastante guay. Y bueno, pues voy a empezar el programa poniendo de estas chavalas y chavales de Arañazo el tema Han traicionado al punk, del, como os digo, su primera maqueta, que la verdad que aunque está autoeditada, se nota que está hecha con mucho mimo y está muy guapa. Y bueno, pues os pongo esta canción que me ha gustado mucho la letra, ya veréis por qué. Venga, ahí os dejo con Arañazo. Las mismas actitudes en cada generación, calcando lo que se Circus. Espetxen aurkako topaketak. Abenduak 21, 22 eta 23an Eibarko gaztetxean. Hoy has despertado del sueño de la pasividad. Tatuatzaile ezberdinak, hitzaldiak, kontzertuak, ikuskizun aparta. Tinta presoen alde. Tatu Circus Festival Anticarcelario. Esfuerzos a los que no tienen amo. 21, 22 y 23 de diciembre Eibarko gaztetxean. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. Diferentes tatuadores, conciertos, charlas. Un gran espectáculo. Y Tinta Propresos. ¿Qué os pensabais que os habíais equivocado y os habíais descargado un programa de la Irola? Pues no, aquí seguimos en la Casa de la Bomba en Radio Vela, radio emisora libre y autogestionada de Madrid. Y bueno, pues antes de que sonase esta cuñita, que luego os explico, han sonado, como os decía, los Arañazo, esta gente tan apañada desde Cartagena, que bueno, pues si os ha camelado y queréis conseguir esta maquetilla que han hecho, pues si queréis escribirme a mí y yo os pongo en contacto con estas personas, podéis escribirme al correo electrónico lacasadela@gmail.com. Y bueno, pues también podéis llamar ahora en directo al teléfono de la ELA, que es 915272642. Y nada, bueno, ahora estáis escuchando de fondo a los Beggar Noir, un grupo de Francia de hace mogollón de años, de los 80, que me he traído una casetica que tenía por ahí, por casa, y la estaréis escuchando de fondo todo el rato. O sea que si os parece que entra por vuestros oídos un sonido así un tanto extraño, pues son los Beggar Noir de Francia, de París, de un grupazo súper mítico de los 80 de allí. Y bueno, pues eso, como os iba comentando, que hoy en el programa vamos a hablar de un par de cosillas diferentes. Dentro de un ratico llamaré a una peña de aquí de Madrid que se han juntado en un colectivo para hablar de un libro que se llama El Antiedipo. Entonces, bueno, pues este libro es la primera parte de un volumen de dos tomos que fue escrito pues por el 70 y pico, por el 72 o así. Justo lo escribieron un poquillo con la resaca de aquellos movimientos del mayo del 68 o así, y bueno, pues se juntaron un filósofo y un psicoanalista y escribieron este libro que se llama El Antiedipo, como os decía, Capitalismo y Esquizofrenia. Entonces, bueno, pues habla, bueno, yo pienso que habla con un sentimiento anticapitalista, por supuesto, todo el tiempo, desde un punto de vista filosófico. Y bueno, pues había pensado que cuando me enteré de que estaba este colectivo aquí en Madrid, que se reunía un poco para estudiar el libro, para intentar comprenderlo, pues pensé que podía ser muy interesante hablar con ellos y con ellas, a ver si nos podían traducir lo que están estudiando un poco al idioma de todos y todas, porque vamos, yo tengo el libro este desde hace tiempo y es muy interesante, pero sí que es verdad que es un poco complejillo. Entonces, bueno, pues dentro de un ratillo les llamaré y a ver si podemos destripar del libro, a ver qué nos pueden comentar. Y nada, luego por otra parte habéis visto que después de los Arañazo he puesto una cuña del Tattoo Circus de Eibar, que es ahora en este mes de diciembre. Entonces nada, os he puesto la cuñica que al principio estaba en euskera y luego ya os habéis enterado un poquito más, me imagino, los que no sois de por ahí arriba. Entonces eso, un poco para darle promo al Tattoo Circus de por allá, que seguramente va a estar muy guapo. Y todo esto ligado a que hace dos fines de semana estuve yo por ahí arriba en un festi que hubo. Entonces, pues ya que pude ver a un montón de grupos muy guapos y bastante recomendables, entonces dije, bueno, pues a la peña que escucha el programa les voy a dejar también escuchar un poquito a estos grupos, aunque no vamos a poder oír a todos porque no todos tienen grabado, pero bueno, algo podremos poner. Bonne année à tous les petits dragons, cassette chinois. Así que nada, voy a empezar poniendo uno de los grupos que escuché el otro día, bueno, que vi el otro día en el festi este que os hablo de Eibar. El grupo es Hell Division, que bueno, ya los había visto y ya sabía que me molaban. La verdad que es un grupazo, ya llevan alguna edición que otra. Y bueno, en esta ocasión pues os voy a poner una canción de un disco que sacaron no hace mucho, que bueno, pues sacaron 500 copiecillas. El disco se llama La Solución Final y nada, el dibujo de la portada es muy chulo y le pregunté a uno de ellos que quién lo había hecho y que de qué iba y tal, y bueno, pues me comentó que la ilustración que está relacionada con el título del disco, con La Solución Final, y dice que es un cartel de propaganda alemana en el momento en que La Solución Final, entre comillas, estaba fulminando a cientos de miles de personas. Entonces bueno, pues ahí queda eso. La portada es así como pues una calaverilla y por ahí, bastante crusty. Y nada, pues os voy a poner un temilla que se llama Stoke on Trent, ¿vale? De los Hell Division. Venga, pues ahí van los Hell Día, a ver si os mola, seguro que sí. Bueno, pues aquí estaban los Heldi. A ver. Esto se me está acoplando un poquillo, vamos a ver. Voy a poner un poco de música, que esto parece que no va muy bien lo de la voz. Ahora ya parece que mejor, no sé qué coño pasaba, que está un poco, el micro este de control está un poquillo desajustado. Bueno, ya le he tocado por detrás, que sé que le gusta, a ver si ahora suena mejor. Bueno, y eso, que lo que os decía, que los Hell D muy guays y tienen un directazo de mil pares de demonios, la verdad que muy guapos. Y nada, voy a seguir poniendo dos cosillas de las que sonaron ese día. También sonaron los Metralleta, que también empezó de grupo, por cierto. Y bueno, pues esta gente de Zarauz ya sacó en su día un split 7 pulgadas, un 7 pulgadas compartido con los Discoira. Y bueno, pues rozando ya casi el Power Violence, ahí Hardcore Punk. Y bueno, pues en esa ocasión eran 6 temazos de Metralleta, pues imaginaros, ¿no? Para que les quepan 6 temas en un 7 pulgadas, bien rápidos tienen que tocarlos. Entonces, nada, pues lo que sacaron hace poco, yo creo que este año, fue un LP, ya ellos solitos. Y bueno, pues muy chulo también, son 15 temas de hardcore extremo, igual un poco siguiendo la línea del split. Y nada, la verdad que yo sí que tengo la edición, está muy chulo, ahí con la mítica carpetica y bueno, las letras en euskera, en castellano, y creo que tienen alguna en inglés también. Os recomiendo que os lo pilléis porque está bastante chulo. Yo os voy a poner hoy, para ser un poco original, os voy a poner la versión que hacen de, que se llama Último Vagón, que es de Afonia. Entonces, bueno, pues os pincho este temita y luego seguimos, que la verdad que muy chulo está esto. Sentado en el último vagón de tren, un lunes por la mañana, rodado en el último vagón de tren, de ropa de mahón alcoholizada. Vamos de tres. pues ahí estaban los Metralleta. Decir que también tocó un grupo nuevo que se llama R209, que me gustaron mucho, lo que pasa que todavía no han grabado. Van a grabar en breves, según me comentan. Y por la red circula algún vídeo, lo que pasa que tampoco están muy contentas con el sonido, entonces no voy a poner de momento nada aquí porque me reservo para cuando saquen la edición que están preparando. Pero bueno, ya deciros que desde aquí, eso, que R209, por lo que me comentaron, el nombre venía de un código que es utilizado por la policía sueca para informar de que se ha producido un delito por liberación animal. Entonces, bueno, pues me quedo con las ganas de pinchar a este grupo de momento, pero bueno, todo se andará. Venga, y pasamos a otra banda que ya pinché en su día, que se llama Cisma. Es un grupo que viene desde La Laguna, de punk, que hicieron justo cuando estuvimos ahí en Eibar, justo tocaron porque estaban haciendo una mini gira por Euskal Herria, que por lo que me contó el chaval que iba con ellos, que bueno, que les ha salido bastante bien, que yo que sé, que también es verdad que en Euskal Herria hay mucha cosa, pero yo pienso que eso no lo había hecho nadie de momento, lo de girar solo por Euskal Herria, y creo que hicieron pues 8 o 9 fechas y les fue por lo visto muy bien. Y nada, y lo que os voy a poner es de una cassette que sacaron hace bien poquito, es ahí punk acelerado y anarquista. Sus componentes han pasado por otros grupos como SIDA, Destrucción, Firmeza 10, Guerrilla Urbana y unos cuantos más. Y bueno, pues si queréis escuchar su musiqueta podéis hacerlo en una web que tienen, que se llama cisma.interrupciones.net. Yo de momento os voy a poner la canción que se llama Urnas de Miseria, y nada, luego os hablo un poquito más. Estaban los Cisma, una banda que se formó en noviembre de 2011, ya llevan un añito de recorrido, y bueno, pues esta maravilla de cinta que han sacado, la verdad que grupazo, también muy buen directo. Bueno, lo cierto es que igual lo estoy diciendo de todos, pero es que la verdad que se juntaron por ahí un montón de grupos que tenían un directazo que te cagas. Y bueno, pues grupazo y también grandes personas, que estuve charlando con ellos y súper majos los tíos. Venga, un saludete para allá. Y bueno, pues seguimos por aquí en la Casa de la Bomba, en Radio Ela. Ahora os quería pinchar otro temilla de los Disguar, en este caso, que hacen, son peña que, de Bilbo, que hacen D-Beat, como vais a poder escuchar en apenas unos segundos. Yo la verdad que no tengo mucha información de esta banda, lo único que sé es que me gustaron un montón. Y eso que a la hora que los vi, bueno, pues tampoco los vi en toda mi capacidad cerebral, pero que muy chulos los Disc War, ahora vais a poder comprobarlo. Venga, os dejo con su tema Skull and Bones. Bueno, pues ahí estaban los Disc War. Me consta que van a estar tocando por ahí, por algún sitio de la península. Por lo menos en enero he visto algún cartelillo que tocaban ellos. Así que si os pilla cerca, no dudéis en ir para verlos, porque tenía una presencia en el escenario que, bueno, que la verdad que daba bastante gusto verlos. Y bueno, pues siguiendo, yo creo que ya el único grupo que me queda por pinchar que sonó esa noche es Hernia. Que bueno, pues eso, que yo tampoco los había escuchado hasta entonces. Sí que sabía que había algún grupo que se llamaba Hernia, pero yo creo que no eran ellos. Entonces lo único que he conseguido encontrar ha sido un vídeo en el internet. Entonces os lo voy a pinchar, yo qué sé, me imagino que si tienen alguna edición o van a editar algo pronto, pues el sonido será mucho mejor. Bueno, lo típico, ¿no? Que en un vídeo en internet no vas a encontrar la mejor calidad, pero bueno, sí que os hacéis una idea de qué tipo de musicona hacen. Así que nada, os dejo con un temilla suyo que está por aquí por el YouTube, y luego ya pues en algún momento, cuando consiga alguna edición suya, ya os la pincharé en condiciones. Bueno, pues ahí estaban los Hernia, grupazo formado por grandes jefes zarautarras, que están en otras bandas también muy ricas. Desde aquí un saludo para el abuelo, uno de sus integrantes. Y nada, pues a ver cuándo me puedo agenciar algo que hayan grabado estos mozalbetes. Y bueno, pues en realidad de lo que fue la Atarazarata Fest de Eibar ya el 24 de noviembre pasado, pues ya no me dejaría ningún grupo excepto Perras Salvajes, que pero bueno, como una menda toca en el grupo tampoco me quiero hacer muy pesada y ya sabéis que tampoco me gusta autopincharme mucho, al menos aquí en el programa, así que bueno, pues me reservo para cuando tengamos algo nuevo, que pronto tendremos, y así ya tendré una excusa para poder pinchar algún tema nuevo y no quedar muy mal. Así que nada, voy a seguir con el programa y mientras voy contactando con la gente del taller de lectura del Antiedipo, os comentaré alguna convocatoria que hay para los próximos días. Pero de momento os dejo con unos minutitos musicales a cargo de Berger Noir. Un morceau contre toutes les armées. Ça s'appelle Le retour de Jim la jungle. Jim la jungle. Venga, pues voy a ir comentándoos algunas de las actividades que tenéis en la agenda contrainformativa para los próximos días y semanas. Para este sábado 15 de diciembre en el Ateneo Libertario de Hortaleza tenéis un taller de introducción al feminismo. Será a las 11 de la mañana y lo organiza el grupo de trabajo Feminismos 15M. Esto será no es en el Ateneo Libertario de Hortaleza, es en la Asociación de Vecinos y Vecinas de Manoteras, en calle Cuevas de Almanzora, número 46. Luego también tenéis una manifestación el 13 de diciembre, es decir, en un par de días, que el nombre es Defendiendo lo Nuestro contra el Saqueo del Capital. Es a las 6:30 y a ver si consigo ver dónde es. Es en, vamos a ver. Salen de Velázquez 130 y llegan hasta Diego de León. Entonces, pues eso, pasan por Velázquez, pasan por María de Molina, pasan por Diego de León, van al Hospital de la Princesa y acaban en COE, al parecer. Entonces, bueno, pues el 13 de diciembre a las 6:30 manifestación, los motivos ya no hace falta ni decirlos porque, vamos, los estamos viviendo todos y todas, así que, ¿pa' qué? Vale, más cosillas interesantes. Para el sábado 15 de diciembre también hay una charla sobre la nueva reforma del Código Penal. Esto, joder, esto me voy a intentar pasar porque la verdad que me parece bastante interesante, porque sin que nos demos cuenta nos están metiendo el dedo y más por el ojete y hasta la yugular. Entonces, bueno, pues un compi abogado en el CSO de Hortaleza, esta vez sí, en el Ateneo Libertario de Hortaleza, perdón, en la calle Santa Susana, número 55, en el local 8, pues dará una charla a las 7. Esto es en el Metro Parque de Santa María, como os he dicho, en Hortaleza. Charla súper interesante a las 7. Y después aprovecharán y abrirán la cafeta del Ateneo. O sea que si no conocéis todavía este espacio, como es mi caso, pues momento inmejorable para echarle una visitilla. Y bueno, pues hay algún conciertillo también. Por ejemplo, para este mismo sábado 15 de diciembre tocarán Distorsión y Los Chulapos Muertos en la Escuela Taller de Alcorcón. Parece ser que entradas anticipadas, o sea que lo mismo se han acabado ya. Luego el 15 de diciembre también tocarán La Cosa del Pantano, que es raro poder verles, o sea que animaros. También Delta Plus Plus o Delta Más Más, no sé cómo se pronuncia este grupo, y los Mostoleños Chimpancé, los primos del barrio Chimpancé, estarán tocando en la sala Starbin, que bueno, pues es una sala que últimamente parece que se están haciendo conciertos por ahí por el barrio del Pilar, que tiene bastante buen sonido y eso, o sea que nada, 5 euritos, podéis ver a La Cosa del Pantano, a Delta Plus Plus y a Chimpancé. Para un poquito más adelante en el mes de diciembre, para el día 30, tenéis en el Let's Go Rock Bar, que como sabéis las oyentes y los oyentes está en Parla, porque suelo mencionar las convocatorias que nos ofrecen desde allí, pues tocarán Displague, Trayuca y Las Niñas del Pozo. Y bueno, os estoy mareando un poquillo con tanta convocatoria, me parece a mí, pero bueno, ahí queda eso. Ya para enero de 2013, vaya vértigo, tocarán Horror Vacui, que son de Bolonia, Italia, con Sect, que son de Varna, son peña del grupo de Belgrado, y también tocarán Perras Salvajes en el Rock Palace el día 2 de enero. A saco. Y bueno, ahora os dejo más minutos musicales de la mano de Brier Noir, y yo mientras tanto voy llamando ya a estos compis del taller Lectura del Antiedipo a ver si me cogen el teléfono y podemos hacer una breve charleta sobre lo que están haciendo en torno a este libro, El Antiedipo. Como os estaba comentando antes, estaba llamando a los compis del taller de lectura del Antiedipo y bueno, pues voy a ver si ya están al otro lado de la línea. Hola, muy buenas, ¿me escucháis? Hola. Bueno, pues parece que sí que los escuchamos. A ver si el sonido va a estar bien, porque os estoy llamando a un móvil y además tenéis hermanos libres, que por mí mejor, así podéis hablar todos y todas un poquito. Así que nada, a ver si se va escuchando bien y si no voy haciendo por aquí algún cambiecito que otro. Bueno, ¿qué tal, chavales y chavalas? Hoy es el día que os reunís, ¿no? Habitualmente. Sí, la verdad es que los martes es cuando nos juntamos todos y todas, y nos ha costado por eso quedar contigo para hablar. Bueno. Nos pillas en mitad, sin prepararnos para nada la entrevista. Y bueno, a ver cómo sale. Bueno, pues perfecto. Vamos a hacer un poquito de charleta porque quería yo que me explicaseis alguna cosilla aprovechando que estáis estudiando este libro. Os quería preguntar antes de nada, vosotras y vosotros que ya lleváis un recorrido hablando de esto, ¿creéis que es posible hablar de este libro, del Antiedipo, de forma llana y un poco que se entienda, así para la gente normal? Sí, mira, yo desde mi punto de vista personal soy una persona que no ha tenido un acercamiento a la filosofía o a temas políticos desde el bachillerato. Sí. Entonces me acerqué a este libro pues un poco de manera lúdica y para mí ha resultado ser un descubrimiento, puesto que en él pues me estoy descubriendo cosas que realmente pues no, nunca me había parado a pensar. Y en ese sentido es algo que me está llenando muchísimo. Fenomenal, fenomenal. Y bueno, ¿nos podrías explicar un poquito de qué habla el Antiedipo? Así un mini resumen, si se puede hacer en una pinceladilla o dos. Bueno, al principio creemos que es un libro de filosofía política que plantea ciertos temas, asuntos políticos de una perspectiva novedosa. Y bueno, también creo que la idea central es un poco relacionar el capitalismo con la subjetividad, con el deseo. Y bueno, se mueve una crítica, una filosofía política sobre el capitalismo. Perfecto. Y oye, y bueno, el libro se llama El Antiedipo, pero como subtítulo tiene Capitalismo y Esquizofrenia. ¿Esto de meter la esquizofrenia por ahí, a qué viene? Bueno, digamos primero que capitalismo y esquizofrenia son dos conceptos que utilizan Deleuze y Guattari en sus dos escritos, y de hecho esos dos conceptos son tan fundamentales que es un subtítulo a sus dos escritos que vienen englobados y se puede entender, digamos, como un único escrito en sí mismo, y que son el Antiedipo, que estamos nosotros leyendo, y que es el primer central, que es el otro escrito que tenemos intención también de continuar. Capitalismo, pues porque, digamos, como bien ha dicho Diony, pues establece una crítica al capitalismo y de alguna forma intenta desmenuzar o desentrañar cuáles son los elementos o los mecanismos que operan dentro del capitalismo. Y esquizofrenia principalmente porque en relación al inconsciente que ellos plantean, digamos que plantean una idea del inconsciente que soporta al inconsciente freudiano, y bueno, pues arranca de ahí, y bueno, son conceptos fundamentales en estos dos aspectos. Decir también que la primera parte, la que nos estamos leyendo nosotros del Antiedipo, ¿sí?, es un estudio más del inconsciente, cómo opera el inconsciente y qué forma tiene operar el inconsciente en ese sistema capitalista, ¿no? Para poderlo entender y también para acceder a un inconsciente revolucionario. Y el Mil Mesitas sería la segunda parte sería una parte más política, ¿no? Donde explica dónde se puede. Donde es inconsciente revolucionario, donde se desprende de todas las redes de Estados Unidos y puede llegar a ser más revolucionario político. La primera parte, el Antiedipo, sería más centrada en el tipo de análisis del inconsciente, como opera. La segunda parte sería más política. Perfecto. Y oye, quería preguntaros, ¿cómo os interesó en un primer momento empezar a estudiar este libro? Bueno, lo voy a contestar yo. El Antiedipo nos interesó principalmente porque creemos que al manejar la política desde una perspectiva también relacionada con la psicología, en la cual introduce el inconsciente y el deseo como motor del inconsciente, abre un montón de posibilidades a la hora de construir análisis de la realidad o de interpretar esa realidad, porque muchas de las teorías políticas dejan de lado esa parte, ese ámbito de del ser humano que es el inconsciente, en el cual nosotros, claro, hay mucha gente que no se reconoce en él o que no considera su existencia, ¿no? Pero si tú consideras la existencia del inconsciente como algo que determina el funcionamiento de la realidad humana, del ser humano, eso te puede dar muchas herramientas a la hora de analizar por qué, por ejemplo, las sociedades son sumisas, uh-huh. o por qué las sociedades se obedecen, o por qué las sociedades se someten a regímenes que les son perjudiciales. Porque no solo se explica desde la conciencia, en el punto en el que una persona tiene unas ideas racionales que puede explicar, con las que puede explicar la realidad y con las que puede criticar la realidad, pero luego se somete a ella, la crítica por un lado, pero luego se somete, ahí creo que es un juego del inconsciente. Una persona puede cuestionar mucho unas ideas o un sistema con cuerpo capitalista, pero su inconsciente puede estar sometido a ese sistema, ¿no? Pues dicen que ese sometimiento se produce a través del Edipo, del mito del Edipo y del triángulo edípico. Y un inconsciente que no es edípico es cuando se dice que es revolucionario, por eso se dice que es el anti-edípico. Porque un inconsciente revolucionario es aquel que cuestiona la inmortalidad de las instituciones. Es aquel que cree que el orden establecido puede morir, puede ser derribado, puede ser abolido. Mientras que el inconsciente que se introduce en el triángulo edípico, como que obedece a esas instituciones de manera inconsciente. Uh-huh. Si la pregunta está en el sentido práctico de cómo empezamos el taller, si era el sentido práctico de cómo inició, ¿era este, María? Bueno, la verdad que esto me sirve muy bien, este enfoque que le habéis dado a esta pregunta, para preguntaros otra cosilla, porque entonces yo de ahí deduzco que empezasteis el colectivo y el estudio de este texto un poquito como, digamos, como movimiento de cambio personal contra el capitalismo, ¿puede ser? ¿Estaría por ahí la cosa? ¿O no? Movimiento de cambio personal, si entra también dentro de cambio político y de cambio personal, y no había que distinguirla entre una y otra cosa. Uh-huh. Yo creo que nos interesaba, había gente que estaba metidos en movimientos sociales, en el 15M, y nos interesaba también reflexionar qué estábamos haciendo y qué hacía el movimiento, ¿no? Como tantos grupos de pensamiento que han surgido, uh-huh. pero también a la hora de todo ese pensamiento de unir política y lo personal, uh-huh. desde todas las teorías queer y pues pero claro, en una de las múltiples conversaciones callejeras que se dan, quería puntualizar cómo inició el toro, que fueron una de estas múltiples conversaciones callejeras en las que están grupos de amigos con una birra, con una Coca-Cola en la mano, creo que sea, con algo Coca-Cola mejor que no, con algo en la mano y hablando un poco de todo, había participado en la conversación tanto psicólogos como un filósofo por ahí perdido, que es el filósofo, ¿eh? Somos de todo tipo de madre y padre. Y en este momento, pues nada, se planteó el libro, algunos ponían la oreja, algunos lo habían empezado a leer, otros veían que no habían podido continuar a partir de la primera página porque es complicado. Ya. Y en ese momento, pues hubo una de ellas que dijo: vamos a un lugar donde podamos abordarlo todas y podamos entenderlo juntas y continuar aprendiendo juntas, que es la manera de este libro quizás más apropiada de hacerlo. Y si nosotros, por ejemplo, no somos nada exclusivos, uh-huh. Ni exclusivas, lo que hacemos es proponer que sea libre el acceso, siempre tenemos el cartelito, manejamos muy mal lo de internet, el blog no está muy al día, pero en los centros sociales donde hemos estado, donde hemos empezado, siempre hemos intentado llamar al máximo posible número de personas porque creemos que es una lectura que no es difícil y que se puede entender entre todas. Una anécdota que tuvimos es que en cuanto creamos el taller, ya una persona de Argentina que hacía un taller similar allí se puso en contacto con nosotras y hicimos en un martes cualquiera, hicimos una videoconferencia con ellos para conocerlas. Qué chulo. Y fue muy interesante. Fue muy interesante el... Entonces no somos ni exclusivos ni únicos. Está en todo el mundo, hay talleres de este tipo y es una lectura muy aconsejable. Y entonces me dices que juntas ahora estáis consiguiendo entender bien la cosilla y tal. Vamos por el capítulo 2, ¿no? Por el capítulo 2, ¿no? Acabando. Vamos por el capítulo 2, Dani, al final. Sí, digamos, tiene 4 capítulos, estamos a mitad del libro, hemos ido avanzando y... Joder, ahí se avanzó un montón, sí, sí. Y ver cómo podíamos enfocar mejor la lectura, conociéndonos. Intentar acercaros un poquillo más al móvil, aunque lo tenéis en manos libres, si podéis, no sé cómo lo estáis haciendo porque no os veo, pero si podéis ir cogiéndolo la persona que hable, casi mejor, porque oigo ahí como mucho recorrido. ¿Ahora? Yo le decía que nos hemos juntado, nos hemos ido mucho conociendo, mejor. Nos hemos ido implicando en la lectura y poco a poco pues hemos ido desarrollando lo que es el taller y ahora más o menos pues está en un punto en el que está constituido y tenemos ganas de continuar y seguir, ¿no? Vale, perfecto. ¿Y cómo funcionáis? ¿Cuál es el día, bueno, el minuto a minuto de vuestras reuniones? Bueno, al principio comenzamos con un esquema, ese esquema lo desarmamos y empezamos a hablar todos pues con nuestros comentarios, lo que nos venía a la cabeza, pues se fue desarmando el esquema y fue más libre. Luego vimos que con eso no avanzábamos o que se volvía puro comentario y fue surgiendo de nuevo una especie de estructura por la cual una de las personas participantes del taller se ocupaba de introducir la lectura de unas determinadas páginas y presentarlo. Entonces ya a partir de ahí ya se podía desarmar y cada uno traer sus comentarios, pero se iba siguiendo la lectura del texto, ¿no? Para los comentarios que estuvieran más anclados en la lectura y para que fuera más participativa en cuanto que cada persona tenía que preparárselo. Vale, y bueno, los objetivos ya entiendo que es pues entenderlo sobre todo y poder aplicarlo un poquillo, también pues eso, lo que me decíais como herramienta de análisis de estos tiempos que corren, movimientos sociales que estamos haciendo, pero por ejemplo, ¿habéis pensado en hacer vosotros elaborar algún tipo de texto para ponerlo a disposición de otras personas o así, o habéis pensado algo de esto? Bueno, no lo habíamos pensado, pero sí que ha surgido en realizarlo para una revista, pues nos hemos puesto justamente la semana pasada a intentar crear un texto que por un lado tuvieran nuestros comentarios, que no fuera un resumen, sino que tuvieran lo que entendemos nosotros, lo que hemos entendido, lo que nos ha llamado la atención. Y a su vez sumarle tanto el proceso creativo de la escritura como el proceso creativo del dibujo, de la representación o de la ilustración, pues incorporarlo y mezclarlo todo en un artículo. Que es lo que hemos hecho la semana que pasa, el fin de semana que estuvimos encerrados en una casa, encerrados o no encerrados porque salíamos concentrados y de distintos métodos, de distintas formas, hablando todo sobre el antiedipo, luego cada uno dispersado en un lugar escribiendo y dibujando lo que ha querido, y sigue el proceso. Ahora cuando terminemos de la radio también lo pensamos elaborar un poco y en esta semana pues lo tendremos concluido. ¿Y me decías que esto era para una revista? Sí, para una revista. ¿Para qué revista? Es una revista online que se llama Teura, de cultura, de arte. Teura, sí, sin H intercalada, con H intercalada. Teura con H, vale, que luego lo busco y lo pongo en el blog por si alguien quiere leer. El artículo saldrá la revista pues en este mes, a finales seguro que está, a finales del mes. Vale, perfecto. Muy bien, pues le esperaré a leerle eso. Esperaré a que esté para leerlo. Bueno, y quería preguntaros también, me comentabais antes que, bueno, yo por lo que sé, el antigrupo surgió tras los movimientos sociales un poco de mayo del 68 y así, y antes mencionaba a otro de tus compis que, bueno, que esto se puede aplicar a perspectivas también del queer. Y eso me interesa, me da bastante curiosidad. Entonces, no sé si podríais darme algún tipo de explicación así de cómo se podría aplicar a las teorías del queer. Pues es como un referente así como básico, también las teorías queer, no es que controlemos mucho, pero bueno, algo un poco sí que hemos hablado y hemos pensado. Entonces, esto tiene que ver con las teorías queer, va a dejar el concepto del no binarismo a la hora de pensar en el género, en el sexo, perdón, la división sexo, hombre o mujer, es una división que es exclusiva, o eres hombre o eres mujer, si eres hombre no eres mujer, y si eres mujer no eres hombre, no puedes estar a medio camino, son conjuntos cerrados que son de pertenencia exclusiva. Entonces, al igual que en el queer, en el arquetipo también se plantea cómo se puede, cómo esto pasa, esto según el arquetipo pasa porque a las personas según nacen se las asigna un sexo y pues ese sexo se les define para el resto de su vida y según ese sexo también se las introduce en el triángulo edípico papá, mamá, yo de una manera concreta, ¿no? Si eres niña, tú puedes tener el triángulo edípico es una, si eres niño, tú puedes tener el triángulo es otra, ¿no? Entonces, ellos plantean que, en realidad, al salirse y romper con esa triangulación del deseo, con esa triangulación edípica, la persona, ¿no?, puede ser hombre o mujer de manera difusa, no tiene por qué pertenecer a uno o a otro de manera exclusiva, sino que puede transitar de una a otra de una manera más fluida, ¿no? Puede estar a medio camino de uno o de otro, más cerca de uno en un momento dado o más cerca de otro en otro momento dado, ¿no? Plantea esto, lo llaman los objetos parciales, pero son como conceptos del psicoanálisis que son un poco complicados, pero para traducirlo pues sería algo así. Bueno, también tiene relación en el sentido de, ¿no?, los sujetos queer que se van construyendo, pues son sujetos que están de alguna manera lejos de las coordenadas tradicionales, ¿no?, de la subjetividad, por ejemplo, el sexo, el acceso al género, etcétera. La subjetividad o el modelo de subjetividad que plantean en el antiedipo es básicamente también eso, ¿no? Es un deseo, ¿no? Está recorrido por un deseo que atraviesa coordenadas, las mezcla y de ahí salen combinaciones de alguna manera no tradicionales o no normativas, como son los sujetos queer. Es lo que tiene una relación con eso. Vamos, de hecho, es uno de los digamos, puntos teóricos que se utilizan en la teoría queer. Perfecto. Muy bien. También quería preguntaros, bueno, la verdad es que este es un libro complejo. Yo llegué a la página, a ver, tengo aquí marcado, llegué a la página 87, luego se me quedó una mesa coja, lo usé para debajo de la... Bueno, pues eso, que es un libro complejo, yo quería preguntaros, es un libro realmente que lo coge cualquiera y dice, joder, esto es para intelectuales. ¿Eso vosotras también os lo habéis planteado y pensáis que tiene un componente a lo mejor? O sea, yo qué sé, este es un libro que podríamos usarlo para análisis, para movimientos sociales, revueltas y demás, pero sin embargo, para entenderlo hay que darle un montón de vueltas y me preguntaba si vosotras también habéis visto cierto componente burgués, elitista, intelectual en su peor sentido. Pues bueno, en principio no se puede negar que es un libro complejo, pero aún así lo estamos viendo nosotros en nuestra práctica cotidiana de lectura, que es fácilmente superable, o sea, haciendo una lectura colectiva del mismo. También pensamos que hay diferentes niveles de lectura, hay una lectura que podríamos decir más profunda, donde de verdad es bastante complejo, en el sentido de que ellos utilizan muchas referencias filosóficas, psicoanalíticas, etcétera, y también se puede hacer una lectura más superficial, entre comillas, en el sentido de ir enterándote un poco de cómo, de qué línea están tratando, los conceptos que están tratando, y de alguna manera utilizarlo como ellos mismos planteaban, ¿no? A sí mismos, su función, ¿no? Una especie de, ellos planteaban elaborar una especie de caja de herramientas, ¿no? La teoría, ¿no? Uh-huh. Y ellos proporcionaban análisis que los movimientos deberían hacer, deben ser, o sea, deben apropiarse y hacer los suyos de la manera que quieran. Uh-huh. Y en ese sentido, esa lectura, digamos, más superficial, entre comillas, pues podría ser una lectura de ese tipo. Uh-huh. Tipo caja de herramientas, que coge más o menos lo que nos va interesando para los objetivos y o aplicaciones que queremos de él, y también se puede realizar ese tipo, uh-huh, de lectura. Y no sería tampoco, no sé, en el sentido de ser elitista o burgués, no sé, nosotros la verdad no somos intelectuales, ni muchísimo menos, ni creo que tampoco que esté reservado a unas élites. Nosotros creo que estamos haciendo la, o sea, estamos demostrando la práctica que se puede entender de esa manera colectiva. Uh-huh. Y vamos, también pensamos que toda la práctica política, artística y demás también necesita un momento de reflexión. Uh-huh. Y eso desde luego está al alcance de cualquiera. Efectivamente. Pues nada, la verdad que desde aquí mi enhorabuena, porque yo creo que sí que estáis consiguiendo bajar del pedestal de la intelectualidad más altiva estas cosas que son interesantes para la gente normal, ¿no? Como vosotras y como yo. Y bueno, pues ya vamos a ir terminando, pero sí que quería daros la oportunidad, si os apetece. Sé que al principio os empezasteis a reunir en Casablanca, o por lo menos allí fue donde yo supe de vuestra existencia. Y bueno, ahora ya no, os estáis reuniendo ahora en otro centro social. Nosotros empezamos en Casablanca, porque ya muchos de nosotros participábamos con ellos y colaborábamos allí en los diferentes talleres y colectivos, y lo que sucedió ahí, que muchos bromeamos con que era una teoría, con teorías conspiranoias, porque nosotros estábamos haciendo el taller allí y estuvo el desalojo. Estamos peligrosos. Pero en realidad, pues eso, buscamos siempre centros donde, aunque sigamos vinculados a ellos, de alguna manera intentamos reunirnos en centros que no son dependientes, son autogestionados, no son dependientes de ninguna institución, y podemos desplegar toda nuestra fuerza, nuestra potencia. Uh-huh. Entonces, ahora estamos en la morada reuniéndonos. Hoy, por problemas logísticos, nos hemos venido por problemas de cobertura aquí. Uh-huh. Pero todos los martes estamos en la morada hasta que consigamos poner en orden Casablanca. Uh-huh. Que es a las 8, me están diciendo que están invitadas todas y todos a venir, que es a las 8 de la morada en la sala de la Pati Maravilla, metro que está al lado, metro bueno, pues, Quevedo, en la página web de la morada. De la morada, vale, está sí, muy cerquita del metro Quevedo. Uh-huh. Y nuestro blog, que sí, está un poco parado, pero bueno, te lo digo, es sí, violentarelpensamiento.blogspot.com. Vale, perfecto. Yo esto aún así también pondré el enlace en mi blog para que la gente que nos ha escuchado le pueda dar al clic y ya está. Pero qué quería decir, y esto aún se puede ir incorporando gente, si va apeteciendo, aunque ya hayáis empezado y ya vayáis por el capítulo 2 y tal, aún se puede incorporar gente nueva. Esto está abierto a todas las personas, vengan con el bagaje del que vengan, esté empezado el libro o no esté empezado. Es decir, tú puedes coger este libro, es un libro de flujos, es decir, tú puedes empezarlo en cualquier momento, puedes cogerlo por donde más te interese. Uh-huh. Y por favor, que nadie se sienta complejado porque no tenga ningún tipo de background filosófico o político, porque en realidad este libro te da las herramientas para replantearte cosas que te pueden servir para cualquier cotidianidad o para cualquier pensamiento que puedas tener en tu vida cotidiana. Fenomenal. Otra cuestión que queríamos decir era que nos hemos reunido, hemos decidido hacer un taller de este libro porque hemos pensado que una lectura colectiva rompe un poco los cánones del sistema educativo tradicional, uh-huh, ¿no? La horizontalidad de maestro-alumno, y que el maestro tiene el poder, la sabiduría, y la cuna no puede aportar nada. Esto más o menos es una... lo hemos querido hacer así porque creemos que es una lectura colectiva en la cual todos podemos aportar un poco y podemos aprender día a día de cada uno. Y pensamos que así rompemos un poco con la horizontalidad, perdón, con la verticalidad, sí, del sistema educativo y hacerlo un poco más horizontal. Hombre, la verdad que es mucho más interesante así, además de tratar una teoría de movimiento social, de revolución y tal, pues también estáis haciéndolo con una práctica interesante, práctica horizontal, todo el mundo aporta lo que puede y mucho mejor. Te reímos mucho. Lo mejor son las cañas de antes. Ya me estaba pareciendo ya que no erais ninguna empollonas aburridas. Me ha parecido detectarlo por ahí. Muy bien, bueno, oye, pues majas y majos, que ha sido un placer teneros hoy en la Casa de la Bomba. A ver si un martes hago peillas al programa y os voy a ver y así os pongo las caras, que me haría mucha ilusión conoceros. Y nada, pues voy a poner un poco de musiquilla y ahora seguimos con el programa y así ya me voy despidiendo. Bueno, pues aquí estábamos con la gente del taller del Antidipo. Muchísimas gracias, chavales y chavalas del taller Lectura del Antidipo. Y bueno, a las que me estáis escuchando y no tenéis ni puta idea que existía este libro, pues ya veis que es bastante interesante. Así que pasaros por La Morada, que además es un centro social que está no hace muchos meses y que está funcionando súper bien, haciendo un montón de cosillas guapas. Así que eso, si tenéis oportunidad, pasaros por allí y visitáis a estos chiquillos y chiquillas. Y bueno, pues por mi parte, poco más por esta vez, porque además parece que se me ha estropeado aquí la pletina del cassette, no sé qué ha pasado. Empiezo a pensar en que la teoría de la conspiranoia que me comentaba esta gente es verdad y ha venido el helicóptero y me ha cortado aquí la recepción. Así que nada, oye, que muchísimas gracias, Peña, por escucharme hoy. En fin, ya nos escuchamos en el siguiente programa, a ver si me sale un poquillo mejor, que hoy me han fallado bastantes cosas. Es lo que tiene hacer un programa do it yourself o Juan Palomo style, como preferéis denominarlo. Bueno, que muchas gracias por escucharme, no me enrollo más, un besote y seguís aquí en Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid.